sueña, quiere tener algo de locura, riesgo tal vez. Una mano rige lo que he de hacer, no la pienso obedecer. La adrenalina sube hasta 100, písale fuerte y a correr. Gotas de Chanel, un viejo hotel, dulce tentación, caro placer. Largas son las horas que besaré, no me quiero detener. No pienso en nada, pasarlo bien, este es el cielo, créeme. Hoy nada me importa de verdad, puedo morir al despertar. Mi vida, mi hogar, mi libertad. Al llegar la noche, despertar. Mi vida, mi hogar, mi libertad. Al llegar la noche, la ciudad. Blanco espejo, blanco satén, reflejados en el mismo Edén. Todas las luces se van a encender, no tengo prisa hasta el amanecer. No pienso en nada, pasarlo bien, este es el cielo, créeme. Todo el mundo sueña, quiere tener algo de locura, riesgo tal vez. Una mano rige lo que he de hacer, no la pienso obedecer. La adrenalina sube hasta 100, písale fuerte y a correr. De verdad, puedo morir al despertar. Mi vida, mi hogar, mi libertad. Al llegar la noche en la ciudad, la noche en la ciudad. La noche en la ciudad, la noche en la ciudad, la noche en la ciudad, la noche en la ciudad, la noche en la ciudad.